Este viernes se realizaron varias medidas de lucha que siguen dando cuenta de la amplia resistencia que producen las medidas de ajuste del macrismo. Por un lado, los pequeños productores y campesinos de la rama agraria de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, se movilizaron al Ministerio de Agroindustria denunciando la emergencia económica del sector y exigiendo políticas públicas para atender la situación. Entre las medidas que se exigieron están la creación de políticas públicas que permitan el acceso a la tierra a los pequeños productores, campesinos y pueblos indígenas, y a la creación de subsidios de emergencia para estos. Otro de los grandes reclamos que se exigieron en la movilización fue en contra del desmantelamiento y despidos del personal de agricultura familiar y los desalojos de campesinos y pueblos indígenas. Escuchamos a Nahuel Levagui, principal referente y organizador de la Unión de Trabajadores de la Tierra, hablar sobre cómo sigue la lucha. No, los pasos a seguir con respecto a esto es continuar, por un lado, la construcción de la unidad de distintos sectores y después ir tras avances concretos. Nosotros en el Verdurazo presentamos la ley de acceso a la tierra, sí. Y nosotros vamos a seguir peleando por eso. Exacto. También es importante llevar adelante luchas específicas porque por ahí son las más ganables. O sea, uno puede hacer una acción en donde planteas absolutamente todo o pedís absolutamente todo, pero a la hora concreta de lograr avances para el pueblo hay que apuntar los cañones a algunas cosas específicas, y la UTT particularmente vamos a pelear hasta que la ley de acceso a la tierra salga y que los compañeros puedan empezar a tener crédito para tener la tierra propia. Al finalizar el acto en el Ministerio de Agroindustria, la CETEP se sumó a la movilización de la CTA autónoma junto con la CTA de los trabajadores en la Plaza de Mayo, donde juntos se manifestaron contra las medidas de ajustes del gobierno nacional. Con respecto a esta marcha, escuchamos a Lito Borello, coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes, que nos habla sobre la importancia de la unidad en estos tiempos de lucha. Creo que todavía evidentemente faltan partes en este rompecabezas de pueblo, de nuestro pueblo, pero que bueno, que hay que ir dando cuenta, ir teniendo actitudes de carácter unitario, saber que la unidad va a ser una unidad, como decimos siempre, una unidad con diferencias, uh-huh. Pero que cada vez más se hace urgente un proceso de unidad que nos permita constituir una gran fuerza popular, no solamente para parar la embestida de la fiebre amarilla, para parar la embestida neoconservadora que en el mundo, en la región y en la Argentina estamos soportando, sino nuevamente para poner a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra región en el curso del tiempo emancipador que se viene llevando adelante en los últimos años. Informa para Farco desde La Boca, FM Riachuelo 100.9.